y llegó el sabor. Que por mí estás sintiendo un amor muy grande que te está matando. Amor, amor, amor, amor. Sé que solo en mí tú piensas y soy como un fuego que te está quemando. Ay, amor, amor, amor. Si supieras de qué forma tú también te has vuelto parte de mi vida. Amor, amor, amor, amor. Voy a amarte tanto, tanto. Voy a terminar con todas tus heridas. De tanto pensar en mí se ha pasado el tiempo y tú siempre esperando. De tanto pensar en mí se pasa la vida y tú siempre soñando. Que yo borre tu tristeza, que me lleve tu dolor. De tanto pensar en ti no imaginas todo lo que estoy sintiendo. De tanto pensar en ti no imaginas cómo deseo tu cuerpo. Todo ya es inevitable, siento que te voy a amar. Voy a empezar con mis besos, de a poquito con tu piel me embriagaré. Voy a recorrer tu cuerpo, toda mi pasión te entregaré. Yo voy a volverte loca, quiero yo quedarme con tu corazón. Voy a amarte de una forma que te juro nunca olvidarás, amor. Te quiero, te quiero, te quiero. Me juego entero por ti. Quiero gritar que te quiero, amor. Que voy a hacerte feliz. Te quiero, te quiero, te quiero. Me juego entero por ti. Voy a quedarme contigo, amor. Yo voy a hacerte feliz. Y llegó el sabor. Llévame, llévame, llévame, llévame. Ahí. Yo voy a hacerte feliz, muchacha. Te lo juro, te lo juro. Lleva. Lleva la gozada. Caracol. Ay, amor, amor, amor. Sé que por mí estás sintiendo un amor muy grande que te está matando. Amor, amor, amor, amor. Sé que solo en mí tú piensas y soy como un fuego que te está quemando. Ay, amor, amor, amor. Si supieras de qué forma tú también te has vuelto parte de mi vida. Amor, amor, amor, amor. Voy a amarte tanto, tanto. Voy a terminar con todas tus heridas. De tanto pensar en mí se ha pasado el tiempo y tú siempre esperando. De tanto pensar en mí se pasa la vida y tú siempre soñando. Que yo borre tu tristeza, que me lleve tu dolor. De tanto pensar en ti no imaginas todo lo que estoy sintiendo. De tanto pensar en ti no imaginas cómo deseo tu cuerpo. Todo ya es inevitable, siento que te voy a amar. Voy a empezar con mis besos, de a poquito con tu piel me embriagaré. Voy a recorrer tu cuerpo, toda mi pasión te entregaré. Yo voy a volverte loca, quiero yo quedarme con tu corazón. Voy a amarte de una forma que te juro nunca olvidarás, amor. Te quiero, te quiero, te quiero. Me juego entero por ti. Quiero gritar que te quiero, amor. Que voy a hacerte feliz. Te quiero, te quiero, te quiero. Me juego entero por ti. Voy a quedarme contigo, amor. Yo voy a hacerte feliz. Llévame. Llévame suavecito, suavecito. Llévame. Te quiero, te quiero, te quiero. Me juego entero por ti. Quiero gritar que te quiero, amor. Que voy a hacerte feliz. Te quiero, te quiero, te quiero. Me juego entero por ti. amor, yo voy a hacerte feliz.